Nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina al 076-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook en @ZTLaRadio106.9 FM. Además nos pueden visitar en la página web www.ZTLaRadio1069FM.com. Estamos bajo la supervisión y creadora del guión informativo, la profesora Carolina Labrador, coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @EscuelaPabloEmilioG, TikTok, UE Pablo Emilio, y seguir de cerca todas nuestras actividades académicas, culturales y deportivas. También compartimos las redes sociales del proyecto Radio Peques, que nos ha permitido compartir este espacio, y los pueden seguir a través de sus redes, @RadioPeques2.0 o @CabinaEscolar. Además, queremos enviar un cordial saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides, y conversaremos con invitadas especiales sobre temas muy interesantes. Nos deleitaremos con la siguiente pausa musical. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Cada 7 de octubre se celebra en varias partes del mundo una de las advocaciones de la Virgen María, veneradas por la Iglesia Católica, Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario. Así es, Matías. De acuerdo a datos históricos, en el año 1208 la Virgen María se apareció con un rosario en las manos en una capilla del monasterio de Francia, al presbítero castellano Domingo de Guzmán. ¿Sabían que la Virgen María le enseñó a rezar el rosario para que predicara esta forma de oración y ayudara a las personas a acercarse a Dios? Santo Domingo enseña el rosario y como resultado muchas personas se convirtieron a la fe y encontraron ayuda y consuelo. El rosario consiste en meditar en momentos de la vida de Jesús y María y es un regalo de la Virgen para orar con amor. ¡Qué interesante! Como mensaje nos deja que es la fe en Cristo, que nos impulsa a hacer lo que Él nos dice. Él nos dice que es esencial el amor, amor a Dios y amor al prójimo. En estos dos mandamientos fundamentales de nuestra fe se resumen la ley y los profetas. Es un momento para reflexionar y encomendarnos a la intercesión de la Virgen del Rosario, para que nos mantengamos atentos y vigilantes en la fe, la esperanza y la caridad, para que nos aleje de cualquier adversidad que nos ponga en peligro, que guíe nuestros pasos y que nuestra vida sea fuente de bondad, de misericordia, de solidaridad y de fraternidad. Así es, Gabriela. Es importante destacar que la devoción de la Virgen del Rosario se fortaleció tras la batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571. Las fuerzas cristianas se encomendaron a la Virgen y obtuvieron un triunfo decisivo contra el Imperio Otomano. Además, en memoria de este evento, el Papa San Pío V instituyó la fiesta originalmente llamada Santa María de la Victoria, y más tarde el Papa Gregorio XIII la estableció como la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario, fijándola el 7 de octubre. Claro que sí, Gabriela. Hoy invitamos a nuestra audiencia a que nos unamos en oración para fortalecer nuestra fe y celebrar el Día de la Virgen del Rosario. Totalmente de acuerdo, recordando que familia que reza unida permanece unida. Bien, continuamos con nuestro segmento de Flash Cultural y llegó el momento de hablar de un importante personaje histórico y figura mítica. Así es, sí, para muchos el momento de la muerte es el inicio del olvido. Para algunos, otros puede ser el comienzo de un nuevo recorrido en la memoria de las generaciones que le siguen. Totalmente de acuerdo, totalmente cierto, pero hay personajes para quienes ese momento representa la entrada de un mundo imaginario complejo. Según los grupos e individuos que se apropian a su vida terrenal, transformándola en el relato mítico. Es el caso de José Gregorio Hernández. Es correcto, Naomi. Vamos a hablar un poco sobre su biografía. José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, estado Trujillo, Venezuela. Fue el primero de seis hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manceneda y Josefa Antonio Cisneros Mancilla. En su pequeño pueblo natal cursó sus primeros años de estudio. Luego se trasladó a Caracas. Hubiera querido estudiar leyes, pero su padre lo convenció de hacerse médico. Cursó el bachillerato en el Colegio Villegas de Caracas, a donde también se hospedaba allí. Estudió filosofía, graduándose de bachiller en 1882. A los 17 años ingresó a la Universidad Central de Venezuela, comenzando sus estudios de medicina, obteniendo el título en 1888. Así es, Matías. En 1889 obtuvo una beca por el gobierno nacional para perfeccionar sus estudios por 2 años en París, que lo calificaron para dedicarse a la investigación. La trayectoria académica de José Gregorio Hernández en el campo de la medicina le valió la confianza del Ejecutivo para desempeñar una misión que lo llevaría a los grandes centros de investigación en el exterior, lo que a su regreso permitiría modernizar los estudios y la práctica en la disciplina en Venezuela. Como médico, no establecía distinciones en sus pacientes, y era para los que muchos no podían y para los que carecían de todo. Fue generoso hasta el extremo, que lo llamaban el médico de los pobres. Cabe destacar que la vida religiosa de José Gregorio se caracterizó por su profunda fe desde la infancia, su servicio a los pobres como médico y su deseo de consagrarse a Dios en la vida monástica y sacerdotal, lo cual no logró cumplir completamente motivado a temas de salud, pero entendió que su camino era ser médico católico, ejemplar. Su vida fue un constante camino hacia la perfección, combinando la ciencia con una intensa espiritualidad y una devoción profunda a la Virgen María. Se convirtió en un modelo de virtud para todos los venezolanos, destacándose por su humildad, rectitud y espíritu de servicio. Su vida de entrega y su muerte en un accidente en 1919 lo convirtieron en un icono de fe y piedad de Venezuela. En 1986 fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II, después de que la Congregación para la Causa de los Santos aprobara el decreto sobre la heroicidad de sus virtudes. Este reconocimiento es un paso previo en el proceso que lo llevaría a ser beatificado en 2021 por el Papa Francisco, reconociendo su santidad y su profundo legado espiritual. Compañeras, les tengo muy buenas noticias y es una bendición para todos los venezolanos. El doctor José Gregorio Hernández será canonizado el domingo 19 de octubre de 2025 en el Vaticano, en una ceremonia presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Esta fecha fue anunciada oficialmente por la Conferencia Episcopal Venezolana. Así es, Matías. José Gregorio Hernández será el primer santo venezolano y será siempre recordado como un hombre de profunda fe, dedicación a los más necesitados y un ejemplo de servicio a la humanidad. Este 19 de octubre invitamos a todos a unirse a las celebraciones en Caracas, Isnotú o Roma, o en cualquier parte donde te encuentres a través de conexiones tecnológicas para vivir la experiencia de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Llegó la hora de mencionar nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por @ZTLaRadio106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ztlaradio1069fm.com. Hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. Queridos oyentes, hoy les traemos un recorrido por algunos eventos históricos que marcaron este mes. Son parte de la historia de Venezuela. Así es, Naomi. Cada una de estas fechas tienen su propio significado y nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y cultura, teniendo la premisa de que conocer el pasado es entender el presente. Iniciamos con el 12 de octubre. Es conmemorado en Venezuela como el Día de la Resistencia Indígena, lugar del Día de la Raza, para honrar y reivindicar la lucha de los pueblos originarios contra el colonialismo español, que inició el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Esta fecha reconoce la resistencia de los pueblos nativos americanos frente a la conquista e imposición de un sistema que buscaba dominar sus territorios y recursos. Claro que sí. Entonces, no solo es un día para recordar la resistencia histórica, sino para reafirmar el compromiso actual de la defensa de los derechos de nuestros aborígenes. Ahora bien, continuamos con el 14 de octubre. Simón Bolívar recibió el título de Libertador de Venezuela en 1813, cuando la Municipalidad de Caracas, como reconocimiento a su liderazgo en la campaña admirable y la liberación del occidente de Venezuela del dominio español, le confirió dicho honor. Este título fue una respuesta a los esfuerzos y victorias de Bolívar contra el Imperio español, y él lo consideró más glorioso que el cetro de cualquier imperio. Así es, Matías. El libertador Simón Bolívar no solo fue un gran estratega militar y político que llegó a liberar a tantos países en Latinoamérica, también fue ensayista y, si se quiere, hasta poeta. Solo habría que revisar algunas de sus cartas. Su prosa siempre fue fina y enérgica. Por medio de ella ejerció un poder humano de gran envergadura en lo real y en lo teórico, a tal punto que su pensamiento escrito sigue brillando en el tiempo, se mantiene vigente y ha sido guía para muchas personas que buscan el bien y la justicia. Claro que sí, Naomi. Entre sus recorridos por sus deseos independentistas escribió Mi delirio sobre el Chimborazo, un poema escrito el 13 de octubre de 1822, donde narra un sueño frevil que tuvo en Loja, Ecuador, durante una inspección militar y que se inspira en el ascenso al volcán Chimborazo. En el texto de Bolívar, conversa con el tiempo y el dios de Colombia, quien le encarga a revelar la verdad a los hombres y luchar por la independencia y la libertad continental. Por supuesto, Gabriela. Para estar un poco más claros en cuanto a este tema, llega la hora de disfrutar del poema. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Paula Emilio. Yo venía envuelto en el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y las de Humboldt. Nada me detuvo. Llegué a la región de los glaciares. El éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Un delirio febril embarga mi mente. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Él me dijo, yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa lo presente. He pasado a todos los honores en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. ¿Por qué te envaneces, niño, o viejo, hombre, o héroe? ¿Crees que es algo tu universo? ¿Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medidas a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito que es mi hermano. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo?, respondí, ¿no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos, mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Observa, me dijo, aprende. Conserva en tu mente lo que has visto. Dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Absorto, quedé exánime largo tiempo tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita. Resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados. Vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio sobre el Chimborazo. Hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. El poema sin duda reafirma la belleza del coloso de los Andes. Se debe entender que Bolívar cabalgó por la Sierra Ecuatoriana, por lo que pudo contemplar de manera directa el esplendor de los más representativos volcanes del Ecuador, exclusivamente al Chimborazo. Bien, continuamos con otro personaje significativo para la historia venezolana, y es que este 24 de octubre se celebra el natalicio de Rafael Urdaneta. Nació en 1788 en Maracaibo y fue un héroe muy valiente que luchó por la independencia de Venezuela junto a Simón Bolívar. Cabe destacar, Matías, quien lo consideraba el más fiel de sus compañeros. Urdaneta fue un gran militar que participó en muchas batallas importantes y luego se convirtió en presidente de la Gran Colombia, una gran nación que existió hace tiempo. Su valentía y honestidad son ejemplo para todos. Además, compañeros, es importante recordar el natalicio de Simón Rodríguez. Fue un maestro muy especial de Simón Bolívar, nacido en Caracas el 28 de octubre de 1769. Él creía que una educación que enseñara con alegría y aprendiendo haciendo, no solo memorizando, fue un luchador por la libertad y ayudó a Simón Bolívar a pensar en un mundo más justo para todos. Por eso, hoy recordamos su natalicio para celebrar sus ideas que inspiran a formar personas libres y capaces. Así es, Naomi. En este mes celebramos a varios de nuestros próceres independentistas y rendimos homenaje para que siempre sean recordados por su espíritu de lucha y valentía, quienes dieron su hoy para que nosotros tuviéramos nuestro mañana. Su sacrificio es el cimiento de nuestra libertad. Además, es importante reflexionar que el ejemplo de nuestros héroes nos inspira a forjar un camino de unidad y perseverancia. Su visión nos convoca a seguir trabajando por el progreso de la nación. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. Y además recordarles que nos pueden seguir a través del Instagram como @escuelapabloemilio_g. En TikTok, web Pablo Emilio Gamboa. Esto es la voz estudiantil de la Pablo Emilio, presente hoy en Cabina Escolar. Llega la hora de disfrutar de una pausa musical que nos recuerda que Venezuela es tierra de héroes. Disfrútenla, que ya volvemos con más. Lejos de todo su pueblo, todo tenía una razón. Aprendió a pensar, era bueno, iba a librar su nación. No iba a tenerla tan fácil, no había muchos hombres para combatir. Primero había que hacerlos entrenar para luego tener que luchar. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. En Europa creció, era latino. Regresó a su país con sus amigos. Libró a su nación el muy tranquilo. La historia no acaba ahí. Había mucho más. Don José lo buscó para hablar. Se fue a Perú a librar. La última batalla tenía que acabar. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. Su nombre era Simón Bolívar. Siempre tenía un plan para poder ganar. Libertador Simón Bolívar luchó hasta poder encontrar libertad. Su estrategia pudo salvar miles. Los realistas sabían quién era él. Su meta fue poder liberar a miles. Libró a muchos más. Let's go. Saben una cosa, muchas veces él fue cuestionado, pero lo más importante fue que nunca se rindió. Simón Bolívar, Katun Studios. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Cuidemos el medio ambiente. Compañeros, hoy tenemos un tema muy especial, ya que este es el primero de donde celebramos el Día Mundial del Hábito. Es propicio que nos un poco sobre la historia de este efeméride, que encierra un interesante tema que va más allá de la lucha por la plataforma mundial para fomentar la conciencia ambiental, sino que es preservar nuestra existencia en la Tierra. Totalmente de acuerdo. El hábitat es el lugar donde un organismo halla lo que necesita para sobrevivir: alimento, protección, medios. Esta fecha, instaurada por la ONU, nos recuerda el derecho de todos a una vivienda digna y a vivir en un entorno saludable. Es un llamado a construir ciudades más verdes, inclusivas y resilientes. Así es, Gabriela. Este día busca recordar a la humanidad el poder y la responsabilidad de dar forma al futuro de nuestras ciudades y pueblos, promoviendo un desarrollo urbano sostenible. Por supuesto, Naomi. Cualquier organismo obtiene del medio ambiente el sustento necesario para garantizar su supervivencia. No solo alimento, sino también refugio, aire o energía. Por eso, mantener su equilibrio resulta fundamental para asegurar la vida tal y como se conoce hoy en día. Así es, compañeros. En el caso de los seres humanos, precisamos el consumo de gran cantidad de recursos naturales para comer, vestirnos o incluso para fabricar herramientas y otros productos que luego utilizamos en nuestras actividades diarias. Cuidar el ecosistema para hacer sostenible el uso de estos recursos y evitar su desaparición no es, por lo tanto, una filosofía simplemente bondadosa en relación con el planeta en el que vivimos, sino que nos va a favorecer en nuestra propia vida en ello. Claro que sí, es importante que en nuestras comunidades se promuevan acciones que protejan el medio ambiente, ya que es un nuevo esfuerzo global. Los problemas ambientales, como el cambio climático, son desafíos globales que requieren cooperación y acuerdos internacionales para ser afrontados de manera efectiva. Por todo lo anterior, las Naciones Unidas promueven la acción en favor del medio ambiente y el potencial de los gobiernos, empresas y la ciudadanía para crear un mundo más sostenible. Así es. También en este mes celebramos el Día Mundial de los Animales, que también son parte de nuestro hábitat. La importancia de respetar y proteger a todas las especies que comparten el planeta con nosotros. Los animales son parte fundamental de los ecosistemas y merecen nuestro cuidado y consideración. El 3 de octubre es una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos en la Tierra somos criaturas de Dios. ¡Qué interesante! Continuando con la conciencia ecológica y de todo lo que nos rodea, es importante mencionar que el 6 de octubre se celebró el Día Interamericano del Agua, una conmemoración para promover la concientización sobre la importancia del agua y su gestión sostenible en el continente americano. Fue establecido en 1992 por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y se enfoca en reflexionar sobre el acceso al agua potable, la salud pública y los ecosistemas. El agua es esencial para la vida, y sin embargo, millones de personas aún no tienen acceso a agua potable. Hoy es un buen día para reflexionar sobre su uso responsable y la necesidad de conservar este recurso invaluable. Bien, y en ese mismo orden, también el 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, una fecha establecida en 1972 para crear conciencia sobre la urgencia de cuidar nuestro entorno natural y adoptar prácticas sostenibles con el objetivo de proteger la biodiversidad y los recursos vitales para el planeta. Así es, y hay cosas sencillas que todos podemos hacer, como reciclar, evitar la contaminación y no desperdiciar agua. Con este segmento invitamos a todos a crear una conciencia ecológica. Todas las personas, sin importar la edad, podemos contribuir en el cuidado de nuestro ecosistema para preservar por más tiempo la vida en nuestro hogar llamado Tierra. Llegó la hora de escuchar un gran tema. Es una canción divertida, educativa y perfecta para que los niños aprendan a amar y proteger nuestro planeta. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar, Sintoniza y Aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. La tierra late con ritmo universal. Ríos cantan viejas verdades al mar. Somos polvo de estrellas y coral, hijos del viento, semillas al brotar. Salva, salva nuestra casa azul, juntos somos fuerza y virtud. Planta una flor, cuida el aire y el mar, con amor la tierra va a brillar. Cierra los ojos, escucha el corazón, el latido verde es nuestra canción. Somos ríos, somos viento, sol y razón, unidos en un eco de creación. Salva, salva nuestra casa azul, juntos somos fuerza y vida. Aprendamos sobre las curiosidades. Continuamos con el programa. Os invito a mencionar nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por arroba ZTelaRadio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ztelaradio1069fm.com. Hoy, en nuestra sección de curiosidades, quisiera compartir con todos ustedes que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Cacao, reconocimiento a la diversidad y calidad. Es así, Matías, una fecha establecida en función de promover a Venezuela como el país de mayor diversidad genética del cacao en el mundo. Comenzó la celebración en el 2015 por este fruto que promueve el desarrollo de una economía sostenible. Debido al enfoque ecológico con el que se cultiva, garantizando la conservación de la diversidad de los bosques, según afirman expertos en ecología. Antes de conocer más de la festividad, debemos remontarnos en los tiempos de nuestros antepasados y conocer un poco más sobre la historia del cacao. Los aborígenes venezolanos ya cultivaban y consumían cacao de diversas formas, como la pulpa y una bebida medicinal desde esos tiempos ancestrales, mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, los canonizadores trajeron la técnica para procesar el grano y desarrollar el chocolate, expandiendo el cultivo a través de las regiones de Venezuela y sentando las bases del cacao de alta calidad que se conoce hoy. Exactamente, y es importante que hablemos que esta fecha reconoce la labor de los agricultores, quienes en cada cosecha dedican todo su esfuerzo para el fortalecimiento y consolidación del sector cacaotero venezolano, destacando que el cacao está profundamente integrado en la cultura e identidad venezolana. Por supuesto, Gabriela, ¿y sabías que Venezuela es protagonista en la producción del cacao de calidad? En la actualidad se conocen tres variedades de árboles de cacao: criollo, forastero y trinario. Exactamente, Naomi. El cacao criollo, el de mejor sabor y olor, es clasificado como el cacao criollo fino de aroma. El cacao forastero pertenece a las variedades de origen amazónico, pero al provenir de afuera, de la cuenca del lago de Maracaibo, se le nombró foráneo o forastero. Y el cacao trinitario surge de la mezcla entre los cacaos criollos y forasteros. Algunas variedades de trinitarios se les considera cacaos finos de aroma. Otro dato curioso que queremos compartir con nuestra audiencia es que en 2020 el cacao venezolano fue premiado en el concurso Grand Taste Awards 2020. Algunas de las variedades del fruto criollo recibieron la calificación de maravilloso. Asimismo, la variedad del grano criollo de Río Caribe, Estado Sucre, en el Canuao y Carenero, obtuvieron el galardón de simplemente deliciosos. El cacao venezolano es el mejor del mundo, y no porque lo digamos nosotros, sino que los expertos en el mundo, los que los certifican. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Ahora bien, pasemos a otro tema de interés para todos. ¿Sabían que ustedes que el 1 de octubre también se celebra el Día Internacional del Café? Es así, conozcamos sobre historias que despierten cuentos y sabores con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. La Organización Internacional del Café proclamó en 2014 la festividad. El café no es simplemente una bebida, es un elemento que congrega personas y enlaza comunidades. Todos aman el café, y pareciera que esa fuera una justificación suficiente para celebrar el Día Internacional del Café. Sin embargo, en esta historia de amor hay algunas otras razones. Tal cual, Matías. El café, además de referirse a un mundo lleno de pasión, tradición y cultura, reúne muchos países que año tras año disponen su tierra para cultivar los mejores granos. Es así, en honor a ellos y a todas las personas que hacen parte del universo, la Organización Internacional del Café decidió crear un día único para conmemorar a este grano y bebida milenaria. Además de conmemorar el universo del grano, a los amantes de una buena taza, conocedores y expertos, tiene también como principio apoyar a los millones de caficultores cuyo sustento depende del cultivo. Ahora bien, conozcamos un poco del aroma de la tradición en Venezuela. Venezuela es uno de los países que tiene una tradición cafetera bastante importante. De hecho, la bebida no solamente es relevante a nivel cultural, sino que además ha tenido un papel muy importante en el aspecto económico de la tradición desde la época colonial. El cultivo de café en Venezuela se dio gracias a misioneros españoles en 1730. Estos lo traían desde Brasil, donde a su vez había llegado desde la República de Surinam y la Guayana Francesa a partir de 1740. El cultivo se propagó a Caracas y luego al resto del país durante el siglo XIX. Principios del siglo XX, el café fue el impulsor clave de la economía nacional, sustituyendo al cultivo de cacao y siendo una fuente de ingreso tan importante que incluso llegó a ser una gran responsable de la creación de carreteras y del desarrollo de centros urbanos en áreas cafeteras. Otro evento importante en la historia del café en Venezuela ocurrió en 1900. Año en el cual se fundó la primera empresa tostadora de café del país. A partir de aquí, la producción de café aumentó de una manera exponencial del país. A partir de aquí, la producción del café aumentó de una manera expon- Tanto fue así que en 1950 Venezuela era una de las 5 naciones más producidas de café en el mundo. No obstante, el veloz desarrollo de la industria petrolera de Venezuela tuvo un impacto negativo en la producción y exportación de café, lo que ocasionó una drástica disminución en la actividad cafetalera. Puede que a lo largo de los años la producción y exportación del café haya bajado. De hecho, actualmente casi la totalidad producida en el país es consumida por la misma población. Pero lo que está claro es que el café sigue estando presente en muchísimos hogares. Además, la variedad de marcas y sabores disponibles sigue siendo amplia, lo que quiere decir que el mercado es capaz de satisfacer incluso a los paladares más exigentes. Así que la próxima vez que huelan el rico aroma del café en casa, recuerden que hay una gran aventura detrás de cada taza. Bien, nos acercamos al final de nuestro programa. Recuerden que nos pueden seguir a través del Instagram como @escuelapauloemiliog. En TikTok nos consiguen como UE Pablo Emilio Gamboa. Esto es la voz estudiantil de la Pablo Emilio, presente hoy en cabina escolar. Llegó la hora de escuchar un tema que nos identifica como venezolanos y es del compositor y músico Hugo Blanco, titulada Moliendo Café. Ya volvemos con más de la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir en la triste canción de amor de la vieja molienda. En el retardo de la noche parece decir, cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda. En el retardo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, lleva el sapo Manuel en su amargura. Pasa la noche entera moliendo café. Iniciamos nuestra sección Deporte al Día. Ahora bien, llega la hora de disfrutar de la frecuencia deportiva y traemos varias excelentes noticias en el campo deportivo. Es así, así es, Matías, con un corazón que late fuerte por el deporte nacional. Venezuela celebra una de sus mayores hazañas deportivas del año. Nuestra invicta selección femenina de béisbol se coronó campeona del Campeonato Panamericano 2025. Claro que sí, es en un partido épico que culminó con un marcador de 9-8 sobre la selección de México, disputado en el emblemático estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira. Este triunfo histórico no solo es una medalla de oro, es el boleto directo al Mundial de Béisbol Femenino 2026, consolidando a Venezuela como una potencia continental en la disciplina. La victoria es el reflejo puro del talento excepcional, la disciplina inquebrantable y el coraje de nuestras atletas, quienes demostraron una vez más que están hechas para las grandes ligas. Este liderazgo continental no es un producto de la casualidad, es el resultado de años de dedicación, formación meticulosa y un amor profundo por el deporte. Cada jugada, cada carrera y cada out ejecutado en la final fueron la combinación de un proceso colectivo donde el trabajo impecable del cuerpo técnico y el apoyo invaluable de las familias fueron pilares fundamentales. Nuestras campeonas no solo ganaron un torneo, portaron con inmensa dignidad la bandera de Venezuela en lo más alto del podio panamericano. Llegó el momento de una pausa musical. Disfrútenla, ya volvemos con más.